notas de Elena para el sábado 14 de enero. Dios como Redentor. Cuando se fija la atención sobre la cruz de Cristo, todo el ser se ennoblece. El conocimiento del amor del Salvador subyuga el alma y eleva la mente por encima de las cosas del tiempo y los sentidos. Aprendamos a valorar todas las cosas temporales a la luz que brilla de la cruz. Esforcémonos por sondear las profundidades de humillación a las cuales descendió nuestro Salvador con el fin de hacer que el hombre poseyera las riquezas eternas. A medida que estudiamos el plan de redención, el corazón sentirá los latidos del amor del Salvador y quedará cautivado por el encanto de su carácter. Es el amor de Cristo lo que constituye nuestro cielo. Pero el lenguaje nos falla cuando tratamos de describir este amor. Pensamos acerca de su vida en la tierra y de su sacrificio hecho en nuestro favor. Pensamos en la obra que lleva a cabo en los cielos como abogado nuestro, de las mansiones que fue a preparar para los que le aman, y tan solo podemos exclamar: ¡Oh, la altura y la profundidad del amor de Cristo! Al permanecer un momento al pie de la cruz, obtenemos un débil concepto de lo que es el amor de Dios y exclamamos: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. Pero nuestra contemplación de Cristo solo exploramos el borde de un amor que es inmensurable. Su amor es como un vasto océano sin playa ni fondo. En todo discípulo verdadero, este amor es como el fuego sagrado que se enciende sobre el altar del corazón. Fue en esa tierra donde el amor de Dios se reveló por intermedio de Jesús. Y es en esta misma tierra donde sus hijos harán que este mismo amor brille a través de sus vidas intachables. De ese modo, los pecadores serán conducidos a la cruz para contemplar el Cordero de Dios. Exaltada Jesús, página 242.